aniquilado si no estás. Tú controlas todo en mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor del corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti que late mi corazón. Que calma.